No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Era un atardecer de vacaciones cuando el cielo nos regaló uno de sus mejores vestidos con una multiplicidad de colores que reflejaban su esplendor sobre el mar. En familia observamos esa belleza, agradecidos de estar juntos y sanos. Cuando volteé a ver a Mateo, de 8 años, me di cuenta de que percibía la magia del momento y se le salían unas lágrimas. Me sorprendió que a su corta edad, 8 años, tuviera esa sensibilidad y lo abracé en silencio. Son tears of joy, Gaby, me dijo con esa expresión en inglés, dado que nació y vive en Los Ángeles. Las lágrimas de Mateo sustituyen lo que no puede, incluso los adultos no podemos, expresar con palabras. Me hizo pensar en las veces, pocas de hecho, en que he llorado esas tears of joy y con seguridad, puedo decir que han sido los momentos más felices de mi vida. El nacimiento de mis hijos, reconciliaciones con mi esposo, momentos de conciencia y plenitud en la naturaleza, o al escuchar música que me sublima. Las lágrimas son algo que no a todos nos fluyen fácilmente. Pero hoy quiero contarte uno de los descubrimientos que me parecen más interesantes sobre las lágrimas. Estas, dependiendo si son causadas por alegría, frustración, pena, bostezos, tristeza, risa, o por cortar una cebolla o incluso las de un recién nacido, son totalmente diferentes en su estructura. ¿Lo hubieras imaginado? Pues te platico que Roslyn Fisher es una fotógrafa estadounidense que vivió una etapa dolorosa en su vida debido a cambios y pérdidas personales. Esto le provocó, pues bueno, mucho llanto. En uno de esos momentos de fragilidad se le ocurrió capturar con la lente muy potente de un microscopio electrónico la sal cristalizada de las lágrimas después de que se secaran. Lo que vio le pareció tan interesante que despertó en ella la curiosidad de saber si llorar de tristeza producía el mismo tipo de cristal que llorar de alegría. Su sorpresa fue enorme al comprobar, con las más de 100 fotografías que ha coleccionado durante 5 años, que existe una gran variedad de formas y estructuras compuestas por la sal de las distintas lágrimas. Dichas fotos muestran topografías muy similares a las de las fotos aéreas tomadas de paisajes naturales erosionados por el sol, el aire, el agua y el viento durante millones de años. Cada una de las muestras cristalizó de manera distinta. Por ejemplo, las lágrimas de un ojo irritado por cortar cebolla forman dibujos como ramas. Las causadas por el dolor o la pena, paisajes aislados en superficies vacías. Las provocadas por la risa crean dibujos caóticos y variados. El resultado de Roslyn Fisher coincide en mayor o menor medida con las 3 clases de lágrimas que los fisiólogos han descubierto. Y la razón de dichas formaciones tan heterogéneas es que la composición de las lágrimas varía tanto en enzimas, proteínas y anticuerpos como en sustancias oleosas. Así, por ejemplo, las lágrimas basales son las que producen las glándulas lacrimales de manera constante y si tienes ojos sanos ni siquiera las notas. Las reflejas son una reacción a distintas sustancias irritantes como el cortar la cebolla y su función es limpiar los ojos y protegernos de bacterias y gérmenes. Y por último, las emocionales. Son las que producimos al tener una emoción positiva o negativa y contienen una hormona neurotransmisora que actúa como un analgésico natural cuando experimentamos estrés. También contienen encefalinas que nos hacen sentir mejor después de haber llorado. ¿No es una maravilla? Mateo ese día lloró lágrimas emocionales, afortunadamente causadas por una emoción positiva, lo que provocó en su abuela lágrimas de gratitud por la magia del momento. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.